Beno, kaixo goteros, arratsaldeon. Hemen gaude berriro con la crónica del GOT. Bueno, para empezar y para recordar, el pasado jueves en Mikel Azulo el Cartean se estrenó, como en otros muchos pueblos y ciudades del estado, el documental Oligopoli, por un nuevo modelo energético. Para los que no lo hayáis visto, lo tenéis colgado en nuestra página de Facebook y de Google, Grupo Arso Taldea, y ahí lo tenéis colgado. Este interesante documental que hace hincapié en que el pueblo, las personas organizadas en cooperativas horizontales y participativas, sin ánimo de lucro, damos un pequeño paso en la lucha por un nuevo modelo energético basado en las energías renovables. Y, pues bueno, en el documental se hace hincapié en que ya tenemos una serie de herramientas funcionando. La nuestra, aquí, en esta crónica, ya lo hemos dicho más de una vez, es Goiener. Animaos a haceros socios de Goiener, a dejar de ser clientes de Iberdrola, de Endesa, Etabar, y entre todos, haciéndonos de Goiener, pues conseguir lo que estamos hablando, un nuevo modelo energético, más transparente, pensado y por y para las personas, y sobre todo con una clara apuesta, las renovables. Quedan muchas cosas por hacer, pero bueno, esta herramienta es fundamental y es un poco, digamos, la idea y lo que pretende transmitir el documental. Animaos a todos, lo tenéis colgado en nuestro Facebook y en Google. Animaos a que lo veáis, es un documental que dura una hora y media, que está muy, muy bien realizado y que explica las cosas como muy, muy, muy claras. Bueno, luego continuando hablando de crisis y de pobreza, la crisis y la pobreza matan. Bueno, esta noticia normalmente no la verás ni en el Teleberri, ni en los informativos de las distintas cadenas televisivas, ni en los grandes medios de la más media. Pero, bueno, la noticia es bastante luctuosa. Se trata de la tercera persona sin hogar que pierde la vida en lo que va de año en las calles de Cádiz. La persona fallecida este fin de semana, natural de Torrelavega, Cantabria, Pedro Luis Mediavilla Morté, de 42 años, que ha perdido la vida, pues, durmiendo al raso en una de las calles gaditanas. Y enlazando con esta noticia, en Valencia, otras dos personas, de las cuales desgraciadamente en la noticia donde nos enteramos de su muerte no aparecen, no ponen ni cómo se llaman. Pero también han aparecido dos personas muertas en la última semana. Una cruda realidad y que nos indica, porque estos son datos, digamos, en concreto de dos ciudades. Pero claro, hay muchas más ciudades. Pues posiblemente el dato pueda ser más grande y con más víctimas, pues en distintas ciudades. Entonces, bueno, pues desde aquí queríamos hacer un recordamiento de estas personas que son víctimas de la crisis, que es gente a la que la situación de precariedad, de desempleo, de desahucios, les ha llevado, pues, a tener que estar en la calle y en malísimas condiciones, pasando frío, mal alimentados, lo cual les ha llevado a todos ellos a la muerte. Desde aquí, un recuerdo para ellos. Luego, continuando con más noticias, recordar a los huelguistas de las subcontratas y autónomos de Telefónica. Llevan ya más de un mes en huelga, en lucha por mejorar sus condiciones de trabajo, por unas condiciones de trabajo más dignas de lo que tienen. Indudablemente la lucha de los compañeros de Telefónica merece todo nuestro apoyo. Por eso, desde el GOT y con la ayuda de los compañeros del sindicato COBAS, Comisiones de Base, y con compañeros de SK de Telefónica, para este jueves tenemos intención de preparar una comida con los huelguistas, en la que sobre todo les queremos transmitir, pues bueno, nuestro apoyo, nuestro calor, nuestro cariño. nuestra solidaridad, porque entendemos que la solidaridad y el apoyo mutuo es la mejor arma que tenemos el pueblo y los trabajadores en concreto, y más cuando estos trabajadores pues se encuentran en una lucha como es una huelga, en la cual pues bueno, ya llevas más de un mes. Todos sabemos que eso conlleva pues la falta de ingresos. Los huelguistas tienen familia, hijos, casas que pagar, hipotecas. Entonces, pues la situación de estos trabajadores es pues bastante agobiante. Entonces, entendemos que necesitamos de darles todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo. Y entonces, pues bueno, el GOT, como he dicho, les va a preparar, haremos una comidita el jueves con todos ellos, pues para transmitirles eso, ánimo sobre todo para continuar en la huelga y nuestro cariño y nuestra solidaridad. Recordaos que, bueno, a través de las redes y tal se puede encontrar, yo no tengo el número concreto, pero que hay distintas formas, se han sacado unos bonos de ayuda, pues para ayudar a que tengan unos ingresos y a que se pueda mantener la lucha, para conseguir simplemente unas condiciones de trabajo más dignas de lo que tienen ahora, porque tienen unas condiciones, pues digamos que bastante, bastante penosas. Esto se hace con el beneplácito de determinadas leyes y sobre todo teniendo en cuenta el tema, pues algo que se puso de moda hace unos años y que ha ido funcionando muy bien para las grandes empresas, que es las subcontrataciones. Toda esta gente hacen trabajos para Telefónica, Movistar, pero no son de su plantilla, son subcontratados, con lo cual pues sus condiciones son tan precarias que, como nos contaron en el primero de mayo, falsos autónomos, sí, y como nos contaron en el primero de mayo, pues bueno, los falsos autónomos se tienen que pagar el coche, se tienen que pagar la gasolina, lo cual les hace que, según ellos mismos nos explicaron, que trabajando 10 horas al día, 6 días a la semana, no lleguen a llevarse a casa un sueldo ni de 1.000 euros, unos 800 y algunos menos. Entonces, entendemos que esta es una lucha que afecta a este colectivo en concreto, pero que aquí se pueden ver reflejados otros muchos colectivos porque tienen situaciones parecidas de subcontratación o de falsos autónomos, como ha dicho aquí el compañero Honorio. Entonces, pues bueno, creemos que hay que apoyarles, que hay que estar con ellos y animar a la gente a que anime. El que pueda aportar dinero, pues bienvenido sea, y sobre todo, pues bueno, la solidaridad y el cariño, que también es importante. Y luego, pues bueno, ya algunas cosas del GOT estamos preparando. Ya hicimos hincapié en el TIP. Tenemos idea de hacer alguna salidita, pero dedicarla en concreto a los barrios, Verón, Pontica. Lo iremos preparando, lo haremos para después del periodo electoral. Y también, pues bueno, ya os informaremos también pues la próxima crónica de las nuevas iniciativas que se plantean desde las Duintas en Marcha, desde las Marchas de la Dignidad. En concreto son una serie de charlas que prepararemos de cara a junio. Así que ya os daremos más. Y para terminar, os voy a dar una receta de bizcocho de zanahoria para unas 8 personas. Haremos unos 4 o 6 huevos, 100 gramos de azúcar, unos 100 gramos de harina, unos 300 gramos de zanahorias, sal, pimienta, 50 gramos de mantequilla y unos 10 gramos de levadura en polvo. Lo primero, pelar, limpiar y cocer las zanahorias. Cuando las tengamos cocidas, las trituraremos o con un pasapuré o con una batidora o tal, y pues prepararemos una pasta de zanahoria. Y luego empezaremos los huevos, los batiremos bien con una varilla, añadiremos el azúcar, añadiremos la mitad de la mantequilla un poco más derretida, y la levadura en polvo, y por último la harina. Luego mezclaremos el puré de la zanahoria, y esto lo meteremos en un molde untado en mantequilla y con un poco de harina espolvoreada por encima de la mantequilla. Metemos toda la mezcla y lo hornearemos durante unos 25 minutos a 180 grados. y este bizcocho aguanta 2-3 días perfectamente. Y pues bueno, se puede comer para desayunar como postre o casi como tipo sustituto pan acompañamiento en nuestra comida. Animaos a que lo preparéis y a disfrutar. Bueno, adiós.